canción con las palmas saltando y gritando. Y nos vamos con Sacúdete y Gozará. Los problemas a olvidar. La orquesta ya está tocando, no puedes quedarte atrás. Este ritmo es contagioso, sacúdete y gozarás. Que baila la orquesta, ponte acá su ritmo. Toma tu pareja, sacúdete ahora. Arriba la palma, no, no, no. Arriba la palma, arriba la palma. Ahora todo el mundo salta, todo el mundo salta, todo el mundo salta. Sacúdete ahora. Grita, sacudita y los brazos arriba. Gozará, sacudite y gozará. Sacudite y gozará. Sacudite y gozará. Sacudite y gozará. Este ritmo sí que está bueno. Sacudite y gozará. Ya no pares más de bailar. Sacudite y gozará. Este ritmo sí que está bueno. Sacudite y gozará. Y que nadie se quede atrás. Los problemas a olvidar. La orquesta ya está tocando, no puedes quedarte atrás. Este ritmo es contagioso, sacúdete y gozarás. Se baila la orquesta, contagia su ritmo. Toma tu pareja, ahora vamos todos. Arriba la palma, arriba la palma, arriba la palma. Ahora todo el mundo salta, todo el mundo salta, todo el mundo salta. Sacúdete. Sacúdete y gozará. Brazos arriba. Sacúdete y gozará. Sacúdete y gozará. Sacúdete y gozará. Este ritmo sí que está bueno. Sacúdete y gozará. Ya no pares más de bailar. Sacúdete y gozará. Este ritmo sí que está bueno. Sacúdete y gozará. Y que nadie se quede atrás. Este ritmo sí que está bueno. Sacúdete y gozará. Ya no pares más de bailar. Sacúdete y gozará. Este ritmo sí que está bueno. Sacúdete y gozará. Y que nadie se quede atrás. ¡Eso!